Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Omar Hernández y Daniel Lara. Usted puede vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos, ya usted lo sabe, en la radio que se ve. Si quiere escuchar en los programas en diferido, también lo puede hacer a través de www.lacabilla.com. Allí encontrará los episodios anteriores de Y Así Nos Va. Si quiere escribirnos, manifestar su opinión, la leemos con gusto a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. Si quiere comunicarse con Daniel, tiene la cuenta de Twitter, que es @delaraf. @nevadolfo es la cuenta de Twitter de Neomar Hernández, @nevadolfo. 3456, para que nos envíe su mensaje de texto desde su celular. 3456, sus comentarios. 3456, desde su celular. 482-9750. 482-9750 es el número al cual se puede comunicar con nosotros para sus intervenciones telefónicas. Y Así Nos Va está en Facebook también. Y Así Nos Va en Facebook. Usted entre a su Facebook, búsquenos, Y Así Nos Va, le da me gusta y a partir de ese momento podrá comunicarse con nosotros directamente, atendido por nosotros mismos. Y por supuesto, siempre estaremos pendientes de sus comentarios. Yo tengo que hacer, Neomar, antes de iniciar el programa, tengo que hacer algunas unos llamados aquí, ¿no? Que nos han llegado también a través de las redes sociales. Muchísima gente se comunica con nosotros y nos hace saber cosas que me parecen de interés, y no es para menos. Es nuestro deber hacerle saber algunas cosas. Fíjate, hay unos amigos de la Fundación Colibrí, se llama la fundación. Esta Fundación Colibrí, dirigida por la doctora Casanova, tuvieron a bien ayudarnos cuando se andaban buscando medicamentos para el padre Saldarriaga. En paz descanse. Pero fíjense ustedes que hay una particular actividad que va a hacer la Fundación Colibrí. Y yo estoy seguro que nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes, van a poder ayudarnos en esa actividad. Fíjate tú. La Fundación Colibrí, en el Hospital JM de Los Ríos, está haciendo, junto a la artista plástica Rosmary Aguilar. Rosmary Aguilar representa a Lúdicos Centro Creativo. Entonces, la Fundación Colibrí, Rosmary Aguilar y Horacio Siciliano, el fotógrafo, hicieron una actividad artística en el JM de Los Ríos, donde los niños que pudieron participar hicieron sus propias obras de arte, algunos de ellos solos, otros en ayuda y compañía de sus padres. Esto con el fin de hacer una subasta por juguetes. Cada niño artista colocó su nombre en su obra, y detrás de cada una de las obras colocó su deseo o su deseo de lo que quieren que el niño Jesús le traiga. ¿Cuál es el? Ellos van a hacer una subasta de estas obras, la Fundación Colibrí y el JM de los Ríos. ¿De qué se trata la subasta? Usted no va a pagar en dinero, sino que el precio de la obra que usted vaya a comprar en esta subasta es el regalo que el niño haya pedido en cada una de las obras. Pero entonces es interesante porque por supuesto, las muñecas, que si tabletas, que si teléfonos, que si un 4. Hay una niña enferma que pide que el niño Jesús le traiga para el año que viene un riñón que necesita ella para mejorarse. Imagínate tú. Cosas como esas. Nos dice la doctora Casanova en su correo que todos los deseos de los niños se respetaron. Y que lo que se desea es llevarle a cada uno de ellos su regalo y que cada obra será enviada a la dirección de su comprador de parte de la Fundación Colibrí. Si usted quiere enterarse de esta iniciativa, hágalo directamente con la gente de Fundación Colibrí. Ellos tienen su cuenta en Instagram, que es @FundaciónColibrí. En Twitter tienen @Leiden. Luna, que es un poquito complicada la cuenta en Twitter, Leiden TH Luna, y en Facebook están como Fundación Colibrí Venezuela, que es lo que es más fácil por Facebook, Fundación Colibrí Venezuela. Ahí están las obras y ahí está la forma como contactarse con ellos. Creo que es una interesantísima actividad. Yo voy a colaborar, yo voy a entrar a la Fundación Colibrí, a su Instagram, voy a revisar todo eso y voy a tratar de hacer el esfuerzo de colaborar en una iniciativa que a mí me parece verdaderamente maravillosa. Hay por aquí también otra. Ustedes nos enviaron una carta abierta que nos envía un amigo a través de nuestra página en Facebook. Pero mientras la consigo, Neomar, no sé si tienes algo por allí. No, por supuesto. Siempre. Yo tengo que comentar el... Además que felicito la iniciativa, ¿no?, que estás tú describiendo ahorita, de esta fundación, una cosa tan sensible como son los niños, y más en el mes de diciembre, que como que nos llama más a vincularnos con los niños. Yo tengo que comentar lo que es el preámbulo, la antesala de lo que está planteado de cara al día de mañana, ¿no? Mañana es 6 de diciembre, mañana en teoría, de acuerdo a un calendario que se estableció hace algunas semanas, se debía dar una nueva reunión entre los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y los voceros, los representantes del diálogo del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la intermediación del Vaticano y de los expresidentes que ya ustedes conocen. ¿Qué hay como telón de fondo? Bueno, ya esto ha sido comentado abundantemente en programas precedentes. Hay una supuesta carta, y quiero afincarme en esa calificación, en ese calificativo, una supuesta carta que remite el intermediario, el facilitador, aunque ahora hay una guerra de términos, ¿no? Y nosotros siempre hemos precisado de la importancia de los términos en cuanto se establece una negociación, porque ahora el gobierno dice que el Vaticano no es ni facilitador, sino que está acá, es como rezando. Sí, está rezando, o está en como diría, se diría también en el argot religioso, está en la vida contemplativa. Aquí está nada más que contemplando, no está haciendo más nada que contemplar, según, bueno, no voy a decir el gobierno, según Diosdado Cabello, que es quien declaró esta mañana. Porque ustedes saben que cuando se establece una negociación, o se busca establecer una negociación entre dos partes, la persona que intermedia puede ejercer distintos roles. Esto es de acuerdo a la teoría de la negociación. Yo no sé si es la teoría de Harvard, no recuerdo cuál. Hay un rol que va desde la facilitación hasta la mediación. El facilitador, en teoría, no interviene tan directamente o no puede plantear propuestas como lo puede hacer un mediador. Yo no sé si es que el Vaticano está como mediador, está como facilitador. No me voy a detener en eso de momento. Me detengo en lo de la carta que supuestamente, repito, le habría enviado el Vaticano a través de su representación al gobierno nacional, es decir, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo no he podido a esta altura de la tarde leer la carta textual, cosa que me gustaría. También esto es entendible porque lo que logro captar de toda la situación es que la carta es de alguna forma confidencial. Es una comunicación privada que se le envió incluso no a la representación del PSUV, sino a Maduro como figura. O sea, se le envió como en calidad de presidente de la República y en teoría como líder del chavismo, se le envía esta carta. ¿Qué pasa con la carta? Hay cuatro puntos que supuestamente son tocados tangencialmente en la carta, bueno, tangencial o directamente estos puntos, tienen que ver en primer lugar con el incumplimiento de la activación de un canal humanitario que contemple la llegada de insumos médicos, de medicinas y de alimentos. Tiene que ver en segundo lugar con la discusión, que era la discusión de fondo, que era la discusión sustantiva para acudir a un diálogo, que era la discusión sobre el cronograma electoral, más específicamente la fijación de la fecha del referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Eso se diluyó, como ustedes lo saben. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que efectivamente se le respeten las competencias a la Asamblea Nacional, cosa que ha sido escamoteada, bueno, hasta el hartazgo en las últimas semanas, y más todavía después de que se llegó al supuesto acuerdo de cumplir y de honrar este punto de honor. Y el último y cuarto punto, que se libere a los presos políticos. Hoy, coincidencialmente, y esto yo lo celebro, es dejado en libertad John Goicoechea. Pero no sé si lo soltaron ya, entiendo que fue una decisión del tribunal. Ah, del tribunal. O sea, el tribunal decidió que no había elementos para continuar con el juicio y en tal sentido, según informó el abogado de John Goicoechea, había que dejarlo en libertad. Mm. Sin embargo, que yo sepa, no se ha materializado la liberación. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo quisiera leer la carta porque uno tiene que, en esta Venezuela que corre, ya hay tanta información y contrainformación que es fundamental tener la, digamos, el elemento, la fuente directa para poder creer en lo que ocurre. Pero Chuo Torrealba esta mañana confirma que sí se envió una carta desde el Vaticano al presidente de la República. ¿Y qué me confirma más que existe la carta? Bueno, Diosdado Cabello, como yo les decía hace algunos minutos, declaró esta mañana también en tono muy altivo y digamos, despotricando de el Vaticano, de las autoridades eclesiásticas. Y entonces esto a mí me da alguna certidumbre para pensar que la carta existe y que el Vaticano a última hora, Daniel, parece que presionó o está intentando presionar un poco más a propósito de condiciones que sean más ventajosas para una salida que beneficie, no a la oposición, que beneficie a una Venezuela civilizada. A todas estas yo no sé qué va a pasar mañana. Lo que está planteado, entiendo, es que el gobierno no va a acudir. La oposición ya dijo que con estas condiciones no iba a acudir, pero bueno, hay que esperar el desenvolvimiento de los hechos. No sé si tú tienes algún comentario sobre esto. Sí, un comentario del cual quiero hacerme eco. Entiendo el resumen que has hecho, creo que es pertinente. Pero hay un oyente de este programa llamado Pablo Torres. Uh-huh. Y el señor Pablo Torres en su blog, extroxco.blogspot.com, publicó una carta abierta a Daniel Lara y a Neomar Hernández. Y yo quiero leer la misma. Porque viene a cuento con todas las críticas que hemos hecho nosotros aquí, a la cuestión de la mesa de la unidad, etcétera, etcétera. Y la respuesta y a la mesa de diálogo. Y a la mesa de diálogo y todo lo demás. La carta dice así. El propósito de esta misiva es manifestarles mi apoyo en la polémica que se produjo recientemente en su programa, relacionada con las críticas, justificadas o no, que hacían ustedes y muchos radioyentes a los dirigentes de la MUD. Dichas observaciones están ocasionadas por el desenvolvimiento de los líderes de la oposición al régimen en los últimos tiempos, por el acuerdo firmado con los representantes de Maduro en la llamada mesa de diálogo, por la interpretación o aclaratoria que generó más desconcierto y enojo en amplios sectores de la población opuestos al gobierno, que hizo un alcalde de Primera Justicia, y en definitiva por los efectos perversos que ha tenido en la desmovilización y desmotivación de la mayoría de los venezolanos para continuar luchando por terminar con un régimen que cada día nos arruina más. Cabe agregar a lo planteado que un conjunto de personas, continúa el señor Pablo Torres en su carta, que indudablemente expresan lo que piensa un enorme sector de los ciudadanos en este momento, se dieron a la tarea de refutar con diversas opiniones la posición del dueto del único programa, tanto de radio como de televisión, verdaderamente libre que nos queda. Criticar a la MUD, abro comillas, criticar a la MUD es destruir la unidad y favorece al gobierno, cierro comillas. Abro comillas de nuevo. Ustedes no atacan al gobierno, solo a la oposición, cierro comillas. Este era el tipo de reproches que les hacían a nuestros amigos. Ahora bien, el meollo del asunto, continúa esta carta abierta de Pablo Torres, no es si es conveniente, válido o si ayuda o no al régimen que cada vez más nos pone cortapisas a la libertad y profundiza la desolación económica y ética de Venezuela, criticar, emitir juicios diferentes, cuestionar la conducta o declaraciones de dirigentes de la oposición. Esta no es la cuestión. Lo alarmante es el hecho mismo de que se justifique la autocensura, que se considere al que manifiesta un disenso con ADPJ o El Nuevo Tiempo y otros como un traidor, como un agente del gobierno, etc. Esto es grave y también absurdo. A los ciudadanos que rechazan la crítica no con argumentos, sino con la opinión diferente misma y que no es políticamente correcta, habría que recordarles que en el PSUV no hay desconformidad, hay absoluta unanimidad de criterio. Tampoco hay disidencia en el Partido Comunista Cubano ni en Corea del Norte. Es este tipo de unidad la que quieren los censores oficiales de la oposición. También hay que recordar que este sistema autoritario de gobierno pronto va a cumplir 18 años. Sí, mañana, por cierto. De modo que en algo hemos fallado y las críticas desde luego deben hacerse. Por otro lado, lo ha confirmado la experiencia o eso que le dicen historia, que los países más prósperos son aquellos donde hay más libertad de opinión. Rechacemos de una vez por todas al chavecito que todos de una u otra manera imitamos. La historia de nuestro país muestra que ha estado en su mayor parte dirigida por militares déspotas e ignorantones, con apenas breves periodos de gobiernos civiles y democráticos. Resalta en este sentido la etapa 58-98. Otro ejemplo de nuestra poca disposición a la libertad y a la discusión libre es que en Venezuela no se discute lo que todo el mundo habla en Occidente: el aborto, las uniones homosexuales, la pedofilia en la iglesia, el yugo cubano, y pare usted de contar. De modo que con ciudadanos a discutir, a criticar, con respeto y argumentos, obviamente, temas sobran. ¿Cómo salir de esta pesadilla? ¿Cuál es la estrategia más acertada? ¿Qué tipo de sistema económico queremos y necesitamos para nuestro país? ¿Continuamos con un Estado intervencionista o fomentamos un Estado con amplias libertades económicas, etcétera? Amigos Lara y Hernández, a continuar con sus observaciones, sus análisis y juicios. Repito, son la única ventana que nos queda en los medios de comunicación radiales y televisivos para reflexionar. Gracias y adelante, Juan Pablo Torres. El señor Juan Pablo Torres lo pueden leer en Twitter, en su cuenta, @extrotsko. O sea, como extrotskista, sí. Como se define él, extrotsko. Muchas gracias, señor Juan Pablo Torres. Y yo le digo a cualquier persona que tenga algo que decir con respecto a nosotros, bueno o malo, crítica o no, que si quieren enviar una carta como esta, que nos envían muchos, ¿no? Algunos no para que la leamos, sino para compartir opiniones, estamos completamente abiertos a recibirlo, porque para eso esto es un programa que pregona la libertad de expresión. Sí, muy bien. Y a mí me gustaría hacer buena esa aseveración de Juan Pablo. Yo quisiera discutir otros temas que tienen que ver más con la política profunda que con el menudeo, que con la componenda, que con ver cómo nos repartimos las plazas de gobierno, las plazas de las alcaldías, de las diputaciones, de las concejalías. Yo quisiera, pero lamentablemente la coyuntura, lamentablemente la dinámica y lamentablemente la misma presión que hacen algunas personas en la opinión pública para que los temas se queden en la superficie y uno no se mete en el oleaje para adentro, son terribles. Vamos a hacer la pausa y venimos con Orlando Zamora. Vamos a hablar de economía porque el bolsillo del billete, Neomar, es el eterno golpeado en Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más, con Orlando Zamora. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, hoy nos acompaña, como le dijimos en el corte precedente, Orlando Zamora, ex jefe de la División de Riesgo Cambiario del Banco Central de Venezuela. Banco Central de Venezuela, Orlando, que anda en boga en estos días porque la gente está esperando, bueno, además de que le esté echando retruécanos y maldiciones al Banco Central por todo lo que está ocurriendo con el tema de los puntos de venta, el sistema bancario, de los cajeros automáticos. La gente está esperando el nuevo cono monetario. Háblanos del nuevo cono monetario. ¿Qué representa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué va a pasar con el antiguo, que es el que está vigente, el antiguo cono monetario? ¿Qué va a pasar con esos billetes? ¿Quedan en desuso? ¿Qué ves tú en todo esto que se está planteando y que va a entrar en vigencia, entiendo, el 15 de diciembre, según dijo el presidente de la República? Bienvenido, Orlando, como siempre. Gracias, saludo, muy agradecido por la atención a la audiencia, a todos los que nos escuchan. Bueno, mira, no deja de haber sorpresa porque hasta hace 15 días el presidente del Banco Central, Nelson Berende, hablaba de que iba a haber billetes de 500 y de 1000 bolívares. Y sorpresivamente se lanzaron hasta una ampliación de 20.000 bolívares. Bueno, yo creo que este es el triunfo de la política pragmática. Este es un gobierno que no tiene un plan muy consistente de dónde va. Ha desechado descartar el modelo, quiere tratar de combinar el modelo y de una manera muy improvisada está tratando de apostar a producir un gran movimiento de recursos el año que viene, que evidentemente es un año muy cercano al electoral, si es que no lo es, ¿no? Entonces está tratando de ensayar una cantidad de medidas, algunas de ellas improvisadas, tratando de obtener divisas, dado que se le han cerrado los mercados internacionales, ¿no? Es evidente el cierre de lo que era China, de la oferta china. Entonces, este cono da la impresión que lo que se quiere es ampliar el gasto, como si fuese poco la amplitud de este presupuesto que tiene 8 billones, o sea, 8 acompañado de 12 ceros, que casualmente es el mismo monto de la liquidez de dinero que circula. O sea, el dinero que históricamente se ha venido acumulando, que está en bancos, en todas partes, es idéntico al tamaño de este presupuesto. Entonces, ese grupo encabezado que desechó el modelo más serio de Pérez Abad, que era con una planificación, está trabajando como vaya viniendo, van resolviendo. Entonces están tratando de que los hoteles sean los aportes de dólares. Así es. Maduro en su rueda de prensa habla de la diplotienda, que estos espacios duty free que están en los aeropuertos deben ser como el modelo cubano, porque eso lo copiaron los rusos, ¿no? Las diplotiendas rusas que después los cubanos las asimilaron. Y lo triste de todo esto es que esto va a separar la población venezolana. Va a haber un 15% que pueda adquirir bienes importados y el resto de la población se manejará con bolívares, con... Sí, sí, estamos hablando de dos Venezuelas y ese tema... Eso es muy claro, eso está claro. Y eso es muy cubano también, Orlando. Sí. Eso de que si tú tienes dólares y para tener dólares, es que generalmente en Cuba tienes que estar o en la nomenclatura gobernante o ser turista o estar muy cerca de esa nomenclatura gobernante. Va a generar justamente lo que tú estás diciendo, que es yo muy creo curioso. Que sí. Dos realidades en un mismo país. Yo creo que sí, porque es que ya lo estamos viendo. Fíjate que comienzan a aparecer algunos productos, ya la leche, la leche en polvo, 9.000 bolívares. ¿Quién la puede comprar con un salario de 27? Un tercio de su salario mínimo. Y evidentemente que está dirigida la economía a resolver sobre esa marcha, ¿no? Probablemente el año que viene, que va a ser de mayor inflación, va a haber más actividad económica que no recuperación. Hay que definir. La caída va a ser la mitad de la caída de este año. Pero también la inflación va a ser mucho mayor que la de este año. Y evidentemente hay que confirmar que ya PDVSA está por debajo de los 2 millones de barriles diarios. Con la reducción de la cuota de los 95.000, PDVSA está entre 1.900.000 barriles. Es decir, no va a haber el ingreso petrolero, va a ser aún menor. Aún si los precios se recuperaran un poco. Aún si se recuperaran los precios, eso no va a ser el impacto necesario. Por lo tanto, el Estado está apostando entonces a obtener dólares como dé lugar, pues, que lo generen los hoteles, que lo generen los duty free, que lo generen... las ensambladoras pongan los dólares y todo este proceso que lo que aquí ha llevado es a recortar, porque efectivamente ni PDVSA ni Banco Central están en condiciones de aportar. ¿Y qué pasa con estos billetes que tenemos ahorita? Vamos a recordar los billetes de 2 bolívares, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100. ¿Tú crees que queden en desuso o algunos de ellos permanecen dentro del nuevo cono monetario? Fíjate, si el Banco Central emite dinero nuevo, va a ampliar la base monetaria, que es la parte compuesta por billetes, ¿no? Entre sus componentes, ¿no? Él va a tener que retirar un componente importante del que ya circulan para no ampliar todavía más la liquidez. Recuerde que cuando el Banco Central amplía la liquidez, esta se multiplica dos veces cuando llega a los bancos, porque los bancos comienzan a prestar sobre la base del dinero creado por el Banco Central. Y eso es lo que ha hecho que se desborde enloquecido de dinero. Entonces, va a haber unas políticas de tratar de recoger el dinero que va a ser reemplazado por moneda, ¿no? Es decir, básicamente los billetes de 20, de 50, de 100 van a ser reemplazados por moneda. Entonces, debe haber algún llamado del Banco Central a que la gente lleve estos recursos para tratar de retirar una parte de la masa. Después de todo, el dinero impreso es apenas el 10% del dinero digitalizado que está en el sistema del Banco Central. Es decir... por eso es que ha ido todos estos embrollos últimos, porque la cantidad de dinero impreso es un décima parte y como ha estado creciendo el dinero digitalizado, cada vez que PDVSA pide fondos, se emiten pagarés y eso hace que crezca el dinero. O sea, luego los bancos lo reproducen dos veces más. Pero eso de lo digitalizado, a ver si no, porque entendí. Fíjate. O sea, quiere decir que el dinero que está en las cuentas bancarias de todo lo que tenemos cuenta en el banco ese dinero, ese monto que está allí sumado, el de todas nuestras cuentas, es 10 veces mayor a la cantidad de billetes que hay en la calle. Eso es totalmente. Quiere decir que hasta todo se nos ocurriera sacar nuestro dinero de las cuentas para cambiarlo en dólares, billete. No habría billetes. No, porque solo representa. O sea, que eso explicaría algunas cosas que han ocurrido, ¿no? Por supuesto, porque fíjate, el aumento de los precios es tan grande que la gente tiene que pagar cantidades mayores. Entonces se está pasando al sistema de débito, y ese sistema que ya está, ya tiene bastante movimiento, se ve desbordado por estas políticas de estímulo de una Navidad adelantada. Fíjate que acabo de ver un camión de PDVSA lleno de arbolitos de Navidad, eso, para regalar, me imagino. Incentivando para vender, gastos. Están allá a regar, Orlando. Bueno, no, porque PDVSA haciendo su actividad proselitista. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso ha desbocado un poco el uso del dinero efectivo, ¿no? Uh-huh. Pero esto se une a un problema más complejo, que es que los bancos también, por vez primera, están acusando el peso de la inflación. Hasta hace poco tiempo, los bancos, con los rendimientos que tenían y con un tipo de cambio manejable, hoy los bancos tienen problemas serios en cuanto a los costos. No en cuanto a su rentabilidad ni en cuanto a su integridad de imagen, pero sí a nivel de manejo de nóminas más costoso. El hecho de que no tengan dólares encarece los servicios en dólares. ¿Tú te imaginas cuánto cuesta un cajero automático en dólares? Los servicios que hacen los bancos en dólares. Uh-huh. Como se les ha limitado la posición de moneda extranjera, los bancos están hoy en una situación de dificultad. Eso hace que, con que el Banco Central le apruebe aumentar en 6 meses, la segunda vez que aumentan las tarifas. Es decir, están tratando de compensar la banca, que viene cerrando por lo menos 100 sucursales. Sí, han despedido más de 5.000 personas. No, y sobre han todo, colocado límite a los créditos para controlar los riesgos. No, ¿verdad? Solamente los cajeros, Orlando, sino que ahora cualquier comerciante, por pequeño que sea, necesita. O sea, no es que quiere para brindar un mejor servicio, es que necesita para poder vender, tener un punto. Porque cuando tú ves que los perrocalenteros de la Avenida Páez o de las Fuentes en el Paraíso, si no tienen punto de venta, no venden, porque un perro caliente cuesta 1.000 bolívares. No, entonces, ya está más. Entonces, evidentemente, si tienen un punto, puedes vender. Pero si no lo tienen, entonces empieza la otra situación, que los bancos no tienen suficientes puntos. Y además de eso, el sistema que tenemos en Venezuela en cuanto a el deficiente sistema de CanTV, que es otra cosa que se une, es que mientras tú más puntos tengas, menos capacidad tiene la CanTV para surtir. Entonces, pareciera que hay como una especie de caos organizado. Tenemos que ir al corte comercial, pero al regreso vamos a hablar de eso, porque aquí tenemos otro pequeño problema, que es que el temita ese de la guerra económica y de que aquí hay un boicot y un saboteo, ya lleva a unos presos políticos nuevos, que es la gente de Credicard, a los cuales metieron presos porque colapsó el sistema de esos puntos que no sirven, de esa gente buscando efectivo, y esos cajeros que no tienen efectivo, y entonces hay unos presos por eso. Vamos al corte y venimos con eso. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Volvemos con nuestro invitado Orlando Zamora. Orlando Zamora, que conoce el Banco Central por dentro porque trabajó allí y conoce la materia monetaria y nos lo ha logrado explicar en varios programas. Orlando, aquí se habla desde el gobierno de una guerra económica y la oposición o una parte de ella, podríamos decir que de buena fe, algunos, si validamos el argumento que ellos dicen. Ellos dicen, bueno, sí, sí hay una guerra económica, el gobierno tiene una guerra contra el venezolano. Ese es el argumento de ellos. Pero si uno se va a la mala fe, uno dice, caramba, si tú le aceptas al régimen la tesis y el argumento de que hay una guerra económica, un boicot y un saboteo, si el régimen arremete, o sea, si tú te comprometes con él a combatir esa guerra económica, tú tienes que apoyar cualquier arremetida que ese régimen haga diciendo que hay una guerra económica. Porque si tú dijiste que hay una guerra económica, si ellos salen y te expropian un galpón de la Polar, tú tienes que apoyarlo. Porque eso es guerra económica. Si ellos salen y meten preso a los de Credicard porque tumbaron un sistema que de por sí no sirve, porque si aquí vamos a hablar de los cajeros del Banco Bicentenario o de los cajeros del Banco de Venezuela o de esperar una chequera del Banco de Venezuela o de buscar una tarjeta de débito en el Banco de Venezuela, no te quiero yo ni contar. Entonces, esa cuestión de la guerra económica y esa cuestión de Credicard es, desde tu conocimiento, que tú sepas, eso que pasó con la caída del sistema el viernes, eso es válido pensar que fue un sabotaje. No, mira, esa empresa es una empresa excelente administrando puntos, básicamente, pero es que también están involucradas las plataformas de los bancos. Es decir, eso fue un colapso que conjugó varias cosas a la vez. Primero, la inexistencia de tanto dinero efectivo, visto el crecimiento tan desorbitado del dinero que circula, que ha sido emitido inorgánicamente. Los precios gigantes hacen que la gente tenga que mover cantidades mayores. Ya tú vas a ver que en marzo, cuando autoricen cajeros 10 mil bolívares, la gente va a retirar 20, 30 mil. Porque es que esa es la proporción de lo que viene. Entonces, la guerra no existe. La guerra es un pretexto malo. Fíjate que es guerra que obliga al banco, al gobierno a emitir más billetes. Ellos crean la liquidez. Ellos crean la locura monetaria. Ellos crean todas las condiciones para que suban los precios y hablan de guerra económica. No, mira, aquí no hay guerra económica. Aquí lo que hay es un modelo desfasado. El año que viene Carlos Marx va a cumplir 200 años de haber nacido. En un mundo tan complejo, tú te inspiras en una persona de 200 años para responder los complejos problemas de la economía. La economía no tiene nada que ver con esa visión que tuvo Marx, ¿no? Los mercados son irreemplazables. Entonces, lo que ha habido es una destrucción de los mecanismos de hacer economía, ¿no? No ya la caída del ingreso petrolero, no, los mecanismos para distribuir, para formar los precios, para que las reservas internacionales sean realmente reinvertidas. Sobre todo una parte importantísima, quitarle a los ciudadanos la posibilidad de tener posiciones en dólares. Ese es uno de los crímenes más grandes. El Estado se abrogó quedarse el administrador exclusivo de los dólares para dilapidarlo, como lo hizo, más de un millón de millones, ¿verdad? Entonces, cuando las empresas perdieron los dólares, perdieron la capacidad de reinvertir, de tener posiciones. La empresa de trigo necesita millones y millones de dólares. Eso tiene que ser constante por el peso que esa industria tiene en Venezuela. Los bancos necesitan dólares. Sí. Los bancos necesitan dólares para equipararse de mantenimiento, tecnología, los equipos, los sensores, los cajeros. Por eso es que hay tantos cajeros paralizados. ¿Te imaginas el costo de un cajero? Orlando. Y los bancos se desvalorizan, porque ¿cuánto cuesta un banco en dólares si lo llevan? El capital de un banco es 170 millones, de un banco universal. Con eso puedes comprar una vivienda. Entonces, estos grandes bancos están garantizados por apenas 170 millones. 170 millones de dólares. De bolívares. El capital mínimo de los bancos universales. O sea, yo con 170 millones de bolívares actuales puedo montar un banco. Un banco universal. Pero esos son dos apartamentos. o uno, en realidad. Depende de la zona, ¿no? Si lo montas en el interior son 85 millones. Es decir, con un apartamento de dos habitaciones puedes montar un banco universal en el interior. Orlando, sí, fíjate. Tú decías que además es una política que parece que se va construyendo sobre la marcha, y esto de ir solucionando con la creación de un nuevo cono monetario parece que apunta en esa dirección. Te pongo el panorama. El FMI ha hablado de una proyección, al gobierno no le gusta que uno hable del Fondo Monetario Internacional, pero ha cifrado la proyección de inflación del año próximo de Venezuela, que por cierto es el único país que va por encima, que tiene proyectada una inflación de más de 20%. Quien la tiene proyectada a la par de Venezuela es Argentina. Pero digo a la par y no queda muy bien la palabra porque... Un 42%. Argentino tiene 42%. Cierra con 42%. Bueno, pero a Venezuela se le proyectan 2.200% de inflación. Fíjate, tienes 2.200% de inflación. Nuevo cono monetario, donde hay billetes hasta de 20.000 bolívares, que no son 20.000 bolívares. En el año 2008 desaparecieron 13 dedos en la moneda. Son 20 millones de bolívares. Y uno dice, caramba, es un billete que tiene un peso fortísimo, ¿no? Tiene un valor muy grande. Pero es que, Orlando, con esa inflación de 2.200% proyectada, parece que con 20 millones de bolívares de los viejos o 20 mil de los nuevos, poco se va a poder comprar el año que viene. Aquí como que van a tener que ir imprimiendo o aumentando el cono monetario todos los años al paso que vamos, ¿no? ¿No te parece a ti? Bueno, es que el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Y esa ha sido la política. A través del gasto público, tratar de levantar la economía. La economía no se va a levantar con gasto público, pues es un gasto improductivo. Es un gasto de burocracia, de empleo, de una PDVSA de 131 mil empleados que tiene tremendo déficit para pagar hasta sus propias deudas. La magnitud de empresas. El Ministerio de Industria, ¿qué hace con sus 17 o más empresas que hace? ¿Qué producen esas empresas? Toda esa burocracia es lo que ha producido todo esto descalabro. Entonces, fíjate, el escenario del año que viene es dramático. Y a pesar de que suene 2.200% como una exageración, tú tienes que establecer un rango mínimo de una inflación que va a ser superior a la de este año, arrancando mínimo con un 600%. Eso se pudiera elevar a 1.200%. Y tal vez pudiéramos hablar de más si se metiera la inflación del bachaqueo, porque el bachaqueo es un costo que no se mete en los cálculos que hace el Banco Central. Porque no es algo formal. Para que la gente pueda adquirir los bienes de primera necesidad, está pagando un dinero extra. Y eso no se está imputando a la inflación. Por eso es que el Banco Central te la baja, y es posible que mediante estos mecanismos de ponderación cierre menos de 500% este año. Y posiblemente con esos mecanismos lleve a 1,000 y tanto del año que viene. Pero en la práctica va a ser mucho mayor. Aquí ya hay bienes que están en hiperinflación. Es decir, si un bien, hay bienes que están cambiando los servicios. Los servicios, hasta el agua, minerales, hay servicios que están cambiando semanalmente. Así es. Es hiperinflación cuando pasa a ser cambios diarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver unos pocos bienes deprimidos que no van a aumentar tanto de precio. La ropa, los zapatos. Y bueno, ahora le están aplicando un tacazo a la ropa. También. Hoy, ayer, antier. Rebajas de 30, 50%. Pero esos bienes no pueden aumentar en la proporción que ellos quisieran porque la demanda ha sido postergada. La gente está consumiendo lo inmediato. Pero ya hay bienes de inmediata necesidad cuyo precio está variando constantemente. Entonces, lo notamos con gran preocupación. Ahora, fíjate, tres situaciones de punto de comparación, ¿no? Uno, el fin de semana yo vi una situación que se vivió en un banco venezolano con un pensionado, con un señor mayor que trabaja de albañil y fue a cobrar un cheque de 10 mil bolívares de un trabajito que había hecho. Y cuando va y le van a pagar el cheque, se lo pagan en billetes de a 5. Y el señor, después de haber hecho esa cola, se sintió tan ofendido que agarró los fajos de billetes de a 5 que le dieron y se los lanzó por los cielos a la gente del banco. Eso una señora lo grabó en un video. Y lo más interesante es que los billetes quedaron tirados en el piso. Nadie los recogía. Entonces, el punto de comparación, la República de Weimar, cuando en medio de un proceso hiperinflacionario terrible, luego de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, en Alemania la gente prefería utilizar los billetes para hacer fogatas y parar el frío, porque el billete no servía para nada. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. El caso de Argentina en los años 80. Cuando tenía la moneda, el austral, me cuenta un argentino con el que hablé el fin de semana, que él vivió en esa época y la situación era la siguiente. Tú cobrabas y entrabas al supermercado y empezabas a comprar. Y de repente, escucha bien, de repente por los parlantes decía, se le anuncia a los señores compradores que los rubros tales y tales y tales acaban de ser ajustados su precio en un 50% por encima. Entonces tú tenías que sacar los productos de la cesta para poder comprar, porque era por hora. Y el tercer ejemplo es Cuba. Aquí se dice que estamos en un proceso parecido al cubano, que bueno, que ya esta gente se descreyó y dijo, bueno, nada, tenemos que ser pragmáticos. Quiere decir que aquí vamos a llegar al punto de la libertad económica para privilegiados, y que de alguna manera irá bajando poquito a poco en la distribución de la miseria, también como está el proceso cubano. No sé si voy por ahí. Bueno, claro, la diferencia entre Venezuela y Cuba es petróleo, es básica, ¿no? Pero sí hay un proceso acelerado de descomposición en cuanto al económico. Se va a notar una gran diferencia entre sectores de menos recursos con los sectores de mayor recurso. Fíjate que los impactos de cuando uno va entrando en un proceso ya casi hiperinflacionario es que tú lo ves en los bancos. Ves la magnitud de arriba de los cajeros que tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es locura? Pero de pronto llegas a la calle y cuando ves que te colocan un cono como el que te acaban de colocar, es la manera de aceptar que eso ya es una realidad. Entonces, el dinero es una mercancía que tiene muy poco poder de compra y hay que llevarlo en carretilla. Tú ponías el ejemplo alemán. Entonces, sí, los alemanes botaban el billete y se llevaban la carretilla, que valía más que... Exactamente. Igual, no vamos a llegar al drama, pero sí va a haber una diferenciación muy grande entre una parte de la población mayoritaria que no va a tener el poder de compra ni acceso, va a tener que seguir improvisando. Pero la escasez, creo que te interrumpa, duda, tú dices que no vamos a llegar al drama, pero cuando vemos gente comiendo de la basura, no, ya estamos en el drama. No, drama, ¿no? De Cuba. Pero un billete de 20 millones de bolívares. No, claro. Este es el peor de los dramas, claro, que hemos conocido. Sin duda. Manera de buscar un parangón, no hay manera, en épocas de paz. Pues. Aún en algunas guerras tampoco llegó a esta condición. Porque es que la destrucción de los mecanismos de la economía fueron brutales. Tú reemplazaste un modelo, creaste empresas. Fíjate que PDVSA se está tratando ahorita de quitar parte de las 270 empresas que creó. porque no puede con ella. Ahora viene las empresas públicas son una carga ahorita. Sí. Viene la cuestión de las soluciones mágicas y las soluciones extremas, porque la gente se siente muy preocupada. Y la gente entonces siente lo siguiente. Ven acá, si aquí el dólar va a estar subiendo hasta llegar a 20 mil bolívares, yo prefiero todo lo que yo tenga cambiarlo en dólares. E inclusive hay quien dice, y aquí hay uno que llama cáncer, para hacer el mismo planteamiento, que hay que dolarizar la economía, porque esto es una locura lo que están haciendo aquí en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Ahí es donde notamos la falta de Estado. Tenemos un Estado que no le hace frente a su responsabilidad fundamental. Es para que el Estado estuviera tomando medidas urgentes. Y esas medidas no tienen que ser otras, sino liberar el tipo de cambio de Simadi, dejarlo que él oscile por la oferta y la demanda, fluctúe, ¿verdad? Y entonces el gobierno tiene que ser responsable y buscar un punto de equilibrio que cada vez está más alto. Antes se habló de 800 bolívares por dólar como tipo de cambio equilibrado. Ya entramos en la locura colombiana de tener 4.000, 5.000 por tu signo monetario. Entonces, un gobierno responsable, pero ya en forma inmediata, da una señal que pare esta situación. ¿Dolarizar la economía, por ejemplo? Bueno, no dolarizar, porque el gobierno lo está dolarizando por la vía del gasto. Sí, está tratando de que algunos tengan acceso a los bienes, si pueden manejar dólares, si tienen remesa de venezolanos en el exterior. Como los cubanos. Comprar un carro dando una parte en dólares. Es decir, el gobierno va por ese camino, por supuesto, pero no habla de que el ingreso se dolarice. Eso es imposible. Con tan poca reserva, con tan poca capacidad de ingreso en divisa. La dolarización lo hemos discutido otras veces. Sí. No, son mecanismos engañosos, de resultados muy inmediatos, pero que a la larga no estimulan la productividad de un país. No tienen nada que ver con colocar un país frente al mundo, ese reto de qué vamos a hacer, qué vamos a innovar. Sería una locura en el caso de Venezuela. ¿Qué exportamos? ¿Cuáles son nuestras ventajas? Que tenemos gigantescas ventajas desaprovechadas totalmente. Y entonces, de eso se trata, de un gobierno que esté en sintonía con eso. Y pare, por Dios, la impresión de dinero inorgánico, que trate de ser racional. Vamos a hacer la pausa. Orlando, es Orlando Zamora. Ustedes lo escuchan y se nota que conoce el tema cambiario, el tema monetario al dedillo. Vamos a hacer la pausa comercial y venimos ya con el último segmento de este programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nos dicen por acá, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Buenas tardes, mi salario el año pasado era en el año 96, quiero decir, era de 30 mil bolívares mensuales. Después de 20 años, me pagan mensual 27 mil 90 bolívares. ¿Qué tal? Lo dice Jesús Urbina, a propósito de la eliminación de los tres ceros. Aquí tenemos un servicio público para nuestro querido oyente Antonio Ramos. Él está buscando las medicinas Ombrice de 150, Lasix de 20, o de 40, Nolasque de 25, Lansoprazol de 30 miligramos. Señor Antonio Ramos, deja su teléfono 0416-722-9496. Quien lo puede ayudar, hágalo de corazón. La señora Mirna de Hughes nos dice, esas libertades a los presos son plenas o condicionadas, con prohibiciones. Si no pueden hablar, igual están eliminando opositores. Aquí nos dice Alexis Reverón, al régimen le mortifican las cartas democráticas, santas y demás. Nos dice Héctor Salvio, Orlando Zamora, genial. De eso es que hay que hablar, de la economía. Elizabeth Mago nos dice, nuevo cono monetario no es reconocer el fracaso de la política económica del gobierno y del Bolívar fuerte que no compra nada. Sin lugar a dudas, es la primera admisión de la situación tan grave en que estamos, ¿no? Orlando, y la carrera del dólar, que lo dejamos un poco para el final, sin mencionar páginas, sin hacer publicidad de gratis. Hay una presión sobre el dólar, o sea, el dólar se ha incrementado en términos, digamos, de lo que representa el dólar paralelo. De hace un mes para acá, yo no sé si dos o tres veces lo que costaba. Y entonces la gente, y no voy a hablar de clases porque la clase media es más o menos una especie en extinción, la gente, a secas, no encuentra cómo prevenir frente al futuro. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo no puedo tener el dinero en los bancos porque ahorrar no me da nada, los intereses son una cosa vergonzosa que pagan los bancos por tener mi dinero allí. Ya no tengo cómo comprar dólares porque lo poco que ganaba lo cambiaba en dólares antes, pero ahora para cambiar por un dólar, imagínese usted, si son 4.000 o no sé, 5.000 bolívares por dólar, me irán a dar $2 o $3 por lo que estoy ahorrando mensualmente. ¿Qué puede hacer la gente para vacunarse frente al futuro? que parece que no va a ser, digamos, más generoso de lo que es actualmente, con estos índices de inflación que se manejan en las proyecciones de las cosas serias y de los agentes serios internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué comprar? ¿Cómo guardar? ¿Qué podrían hacer, Orlando? Bueno, ante todo, explicar rápidamente que el problema de esta violenta subida del dólar es un problema de escasez. Pues. Uh-huh. Es decir, además de la escasez, es un mercado que está seco. O sea, se llama mercado seco cuando no hay una oferta continuada. Uh-huh. Y eso es lo que está explicando, que los pocos dólares que están saliendo al mercado están saliendo de los particulares, que son los que están moviendo la economía. Es decir, por eso es que aparecen cosas, son dólares de los particulares. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú emites más dinero que inmediatamente va a comprar dólares? No solo para quedarse con ellos, sino también para adquirir bienes que son importados, porque la producción interna está en su peor momento. Entonces, el problema de este tipo de cambio es que la gente le tiene fe y se guía por ese tipo de cambio. Y eso es lo que hace peligroso y pone en evidencia la ausencia de un banco central, de un poder ejecutivo, que establezca con claridad lineamientos de política cambiaria para salirle al paso a esta situación. Los ciudadanos, entre tanto, mira, tendrán que hacer acopio de la imaginación, uh-huh, diversificar los consumos, tratar de obtener medios que duran, duraderos, que puedan invertir. Uh-huh. No mantener cuentas en bolívares porque no tiene sentido, sino llevarlo a... Y quienes puedan adquirir moneda extranjera, claro, a estos niveles ya casi se hace inaccesible. Tratar de tener algún otro medio de ingreso compensatorio. Uh-huh. Y yo diría que hacer presión, porque lo que se trata ahorita es de respuestas, tanto del lado de las unidades de las fuerzas democráticas que tienen que, como decía Daniel hace poco, uh-huh, tratar de unificar criterios, que se vean equipos, que den propuestas, que den salida, uh-huh, y crear ese tipo de esperanza, porque yo veo inevitablemente un año electoral, ya lo veo zumbado, ya el candidato oficial ya está en la calle, uh-huh, abiertamente, no hay manera para dudar que eso sea así. ¿Estás hablando de Diosdado? Sí, evidentemente ese es el candidato y ya está en la calle. Entonces, la oposición necesita reafirmar su voluntad de tratar de ver, pero con propuestas, con salidas inmediatas. Tiene que haber un plan de hecho, decisiones inmediatas y uno de inmediato o de mediano o de largo plazo. Tienen que hablarle al país, Orlando. Tienen que hablarle al país ustedes, los expertos. Yo se lo he dicho a García Barz, se lo he dicho a Henkel García y se lo digo a todos los economistas, sobre todo los que están en las academias y los que se han dedicado a estudiar esto de forma seria. La gente necesita que alguien le hable. La gente necesita que alguien le explique. La gente necesita que alguien le haga hable por ellos. En cuanto a una propuesta alternativa frente a esta locura y a este desmadre, porque aquí lo que tenemos es un desmadre, aquí lo que tenemos es una jornada de destrucción contra nuestra moneda, aquí destruir la moneda es destruir la soberanía, aquí lo que han convertido en una moneda en 18 años de lo que era un dólar que consiguieron a 560 bolívares o a 260 bolívares, consiguieron el dólar en el 98, hoy tenemos un billete de 20 millones de bolívares por salir. Esas cosas hay que explicar a la gente qué vamos a hacer con este país, porque es que ahí donde está la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con este país? Y esas son las respuestas que hay que darle a la gente. Le agradecemos mucho, Orlando. Se nos acabó el tiempo. Sí. Bueno, muy agradecido. Siempre a la orden, ¿no? Muchas gracias. Era Orlando Zamora. Antes de que se acabe el programa, tenemos que enviarle un saludo de cumpleaños a Kenia Burgos, de parte de su papá, Alan Burgos, que la saluda desde Orlando, Florida. Saludos, Daniel. Un servicio público rapidito, porque es muy importante, urgente. Solicitan donantes de sangre de tipo A negativo en el banco de sangre de San José para el paciente o la paciente Ángela Leiciaga. Si usted puede ayudar, comuníquese también al número telefónico. Tome nota, por favor, 0414-928-7107. 914-928-7107. Muchas gracias. Nos escuchamos, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.